pero en cuanto la termines, tu alma es mía por... Oye, no, si no me como este calcito, no me quitarás mi alma, ¿verdad? Técnicamente no. ¡Soy más listo que el diablo! ¡Soy más listo que el diablo! ¡No eres más listo que yo! ¡Te he de ver en el infierno! ¡Homero Simpson! Soy más listo que el diablo, soy más listo que el diablo. Creo que evidentemente tiene que ver con una cuestión de inmediatez de lo que estás necesitando. En ese momento aparece el diablo, no es algo a largo plazo, de bueno, cambio, doy mi alma al diablo porque tengo tiempo para pensarlo y quiero viajar toda la vida. No, loco, te estás muriendo por un vaso de agua y porque estás viviendo tu... Exactamente, porque el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Es una cosa, o es al revés la frase. Pensémosla. Pensémosla, mandemos un saludo a Chura, a Chuma. Al Chuma. Al Chuma Irigaray, del Garito, que vos te llevaste el otro, Chuma, porque fuiste el que escribió más rápido después del llamado. ¿Y por qué cocinas tan rico? Y porque me vas a invitar a morfar a mí, no. Franco Bruti, acordate, Franco Bruti, porque el otro día estos caretas que fueron a comer con vos me mandaban fotitos. Ay, mirá qué rico plato, y yo laburando como un esfuerzo. Saludo al Chuma y a Fede, que es el compañero socio. Ah, el socio. Garito. Bien, y también le mandamos un saludo a Alberta Deco, búsquenla en Facebook, ahí nosotros la etiquetamos, quién es la persona que nos dio los cuadros para regalar, no va a ser tan trucho en avisar. Saludo Alberta Deco. Para ella también. Búsquenla en el Facebook. Y ya tenemos acá la consigna. Rápidamente vamos a tirar consigna al día de la fecha para llevarse una pizza y una cerveza de Che Papá. ¿Por qué venderías tu alma al diablo? Yo le preguntaría a Cristian Che Papá Corsi por qué vendería su alma al diablo, por ejemplo, también. Uy, que nos escriba. Uy, qué fuerte. Que nos escriba. No, porque es para preguntarle, ya que no la consigna de Che Papá. No sé si quiero saber. Y vamos con el doctor José María Fernández, porque es del rojo. Vamos, uno de los míos. Oh, qué frío que hace en el estudio hoy. Está prendiendo fuego. Mentira. Lucas Corrales se ve que se está alimentando a base de pollo, pollo y más pollo, y dice que vendería su alma al diablo por un costillar. Venite al asador. Venite el viernes, que te voy a hacer un chancho torta, ¿no? Salí hoy, porque si no, no llegás. Gigi Arnaiz, por volver a mis 18 años a cambiar tremendos errores. Bueno, pero de los errores se aprende. Mentira, nunca nadie aprende los errores. Siempre nos tropezamos con la misma piedra. No, es mentira que se aprende los errores. Einstein aprendería de los errores. Chicos, nosotros somos más pajereados. No hay que arrepentirse de nada. Por volver un toque a un par de momentos del pasado a repartir unos abrazos que me quedaron pendientes. Creo que vale la pena. Alma, ¿para qué la quiero? Contesta Yanni B, a quien le mando un abrazo. Claro. ¿No? Ya que estamos... Le mandamos un abrazo a Yanni B y a los dos peques. Delfino Toledo, por recibirme de una vez por todas. Bien, Delfina. Claro, ¿ves? Esa es la desesperación. Loco, quiero recibirme, quiero hacer la tesis, tengo que presentarla. Me da miedo, no quiero, listo. Pum, papel ahí en mano. Se te aparece Dios y te dice, te vendo, vendeme tu alma y yo te hago que te recibas. Y aparece Dios del otro lado y decía, che, ¿por qué no estudiaba, pajera? Nada, ya estoy re cansada, loco. Fiamma Silva, a quien le mandamos otro enorme saludo por la birra de Apura Cháchara. Bien. Otra necesidad básica para sobrevivir en estos días. ¿Leemos unita más? Sí, leemos una más. Y Sergio Moro, nuevo oyente de la radio, me parece que es. Pues nunca, ese nombre no lo hemos tenido ahí en carpeta de Para contestada. Volver a tomar esa cerveza con mi mejor amigo, simplemente el tiempo que lleve. Muy bien, le mandamos. Vaciar, tenemos, sí. Creo que... Vaciar ese vaso. Sí, vaciar. El martes pasado era la consigna, ¿cuál era? Deprimente, que había puesto yo. No era deprimente, melancólica, pero era mucho comentario melancólico. Mucha gente de... Pero eso que hay sol, policía. Manga de hijos de mil. Nos toca segmento nuevo. A ver. ¿Otra vez? Sí. Apura Cháchara anuncia el momento de un segmento. Parecería... que los segmentistas están peleando por venir los días martes. Porque es el mejor día de todos. Todos quieren venir los martes a charlarnos, a contarnos, a decirnos, a explicarnos, a instruirnos. Y el señor Andrés Barach viene a eso. Viene a eso. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué haces, Andrés? Vitolina, Franco, buen día. Bueno, nada, un día de sol en el día de hoy. Más allá de que sea martes o miércoles, bueno, muy... feliz a la mañana de ver la presencia de Febo, ¿no? Después de tantos días... bien. Me gustó la presencia de Feo. ¿Te das cuenta ahí ya cómo arranca Baraj? Bueno, nada, tampoco exageremos. nada, antes que nada, un pensamiento que se me ocurrió recién escuchando la consigna del día de hoy. Yo creo que el tipo que está decidido a vender su alma al diablo por una cerveza, me parece que definitivamente no cree en la presencia del diablo. Digo, si uno creyera realmente de qué se trata... No, no, yo creo que habla de la necesidad, de la urgencia de ese momento. Sí, yo coincido con eso. Almas baratas. Lo que sea, es el vaso de agua. Sí, me parece que se trata básicamente de eso y no de un ejercicio intelectual de la, acerca de la conveniencia de hacer ese negocio. Sí, porque... a largo plazo morís. Sí, no, pero aparte estamos hablando de un sufrimiento y una quemazón constante eterna. Digamos. Hay que ver el castigo, porque si es como el castigo que sufrió Homero Simpson de comer donas durante el resto de su vida, para Homero le venía bien. Claro. Pero yo tengo la sensación de que del mismo modo que te digo, y ya empiezo a ponerme en sintonía con Andrés, del mismo modo que te digo que la eternidad es un sufrimiento para el placer, porque tiende a reducirlo, tengo la sensación que la eternidad también debe ser un alivio para el sufrimiento. Porque del mismo modo que yo te digo, bueno, tener... Te acostumbrás, entonces ya no va a ser lo mismo. Puede alma, ser. Te vendo mi alma por una birra. Ojo. Claro, no claramente. No es tanto. No sé qué se enseña que... No, porque había una mosquita, estaba... Bien. Bueno. No, también dicen que el diablo es buen jugador y un gran violinista. Bien, entonces viene... ¿Cuántas viene de la mano, sí. A los manotazos está de ley. Sí, porque hay una mosca acá dando vuelta. Viene a cuento de que Andrés nos venía preparando, que es la importancia de jugar. Sí, yo estaba escuchando tu expresión acerca de la eternidad y me estaba recordando una frase de Borges, muy interesante, pero bueno, no me dio tiempo para recordarla, Franco. Creo que era algo así como que lo mejor para desearle a un enemigo no es la muerte, sino precisamente la inmortalidad. La vida eterna. Bueno, recuerdo también el caso de Highlander, ¿no? El tipo que se pasa toda la película con una espada en la mano tratando de ganarse la posibilidad de morir. Precisamente. Como hechizo de tiempo. Mi amigo Bill Murray hechizo y la marmota. Todo el día la marmota. Un día yo escribí un cuento hace mucho tiempo deseándole la vida eterna a Pinochet. En el momento que se murió, de que no había sido juzgado, yo escribí un cuento o un relato o lo que sea, de que el peor castigo que se le podía dar a Pinochet era la vida eterna y que todo el mundo vaya y constantemente lo esté insultando. Bueno, eso era muy parecido al diablo, digamos, en ese caso. Pero no me salió. Bueno, importancia jugar. Sí, yo, digamos, como para cambiar un poquito la temática, he venido a hablar sobre la importancia que tiene lo lúdico, la necesidad de jugar, la importancia que tiene la vida, ¿no? Aparentemente... lo lúdico parece que forma parte del código genético humano, ¿no? O sea, uno observa al niño cuando empieza a tener capacidad de moverse, automáticamente el niño juega, o sea, no es prácticamente lo primero que se hace. A partir del juego se descubre y se aprende. Exactamente. Esa es una de las particularidades o bien de las ventajas que tiene el juego. Y se pueden citar otras también. El juego es una actividad social, es una actividad placentera. El juego funciona como un calmante. A la vez, permite que uno elabore tácticas para enfrentar la vida cotidiana o el estrés cotidiano, para adaptarse a los cambios, desarrolla la creatividad y, según parece, libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? ¡Qué lindas ellas! Sí, particularmente. sin embargo, pasa algo a medida que uno va creciendo, ¿no? Parece como que... Cuando uno empieza a crecer, se enfrenta a la necesidad de ser serio. Parece como que es una obligación. Son factores culturales. El miedo al ridículo. Que muchas o que veces... una cosa quite a la otra. ¿El ser serio sí, nos permite jugar? Claro. Bueno, uno puede ser la persona más seria del mundo, pero te puedes permitir también el momento de exactamente, juego. De eso se trata. De superar el miedo al ridículo o fabricarse justificaciones. No tengo tiempo para esas boludeces, una frase que yo he escuchado bastante en mi vida. Acá es propicia una frase del escritor Bernard Shaw, que es bastante reveladora sobre este tema. El tipo dijo, no se deja de jugar porque se es viejo, sino que se es viejo porque se deja de jugar. Me gusta. Ahí va. El otro día, sin ir más lejos, una de las consignas rezaba como algo así que te daba melancolía o que tenías ganas de volver a hacer. De lo que y hacías, hubo muchos, sí. Y hubo muchos de los oyentes, suponemos, y por más o menos lo que tenemos sabido de los oyentes, mayores de 25 años, ponele 30 años, que les gustaría volver al juego, a esto, a la mancha, a la escondida, y el pretexto muchas veces es el sobrino, el primito, el... digo, buscar como que haya otro, que haya una excusa para que nosotros nos podamos permitir jugar a eso. Entre nosotros no lo vamos a hacer, pero que aparezca un niño y es la excusa perfecta. Y sí, sí, seguramente el niño convoca al juego porque es su actividad fundamental. A pesar de que hoy por hoy, bueno, ustedes habrán notado que hay, incluso en el juego de los niños, algunos matices diferentes, ¿no? Está como muy en boga el juego individual, sea con la tablet, con el teléfono, con la computadora. Con lo cual, bueno, la parte social del juego es como que queda limitada, ¿no? Es la que más relegada está. Exacto. Incluso, bueno, conforme a lo que decías vos, Vitorina, los adultos, bueno, está bueno eso que vos decías, ¿no? Justificar el juego a través de la presencia de un niño, pero sin embargo, bueno, los que somos padres, muchas veces estamos preocupados porque nuestros hijos no juegan, o se aburren, o están muy pendientes de la televisión. Pero quizás somos nosotros los que nos hemos olvidado jugar. Sí, o de última lo que pueda parecer es que algunas personas, yo mismo, que los juegos que tenemos obviamente son distintos, ¿no? Que la forma de jugar se reconvierte a un estado de donde la felicidad, la alegría o la expresión no es tan propia como la de cuando uno juega de chico. Cuando uno juega de chico, vos notás que estás jugando, que estás divirtiéndote, que estás... En cambio, el adulto puede jugar, pero lo hace medio a las escondidas. Tengo la sensación que los juegos no son tan visibles, no son tan públicos, no tienen tanta expresividad como lo puede tener el juego de un chico, que vos estás jugando, que estás gritando, está... En cambio, el hombre va a estar con el celu, ponele, ¿no? Es que justamente, Franco, precisamente se trata... El desafío es ese. A través del juego, encontrarte con el niño que uno siempre lleva adentro, por más que parezca una frase poética, yo creo que no deja de ser cierta, pero hay que permitirlo. El tema es ese, ¿no? Permitir que realmente sea el niño que está jugando, y no uno con todas las limitaciones que se autoimpone por, bueno, cuestión cultural o el o que social. Dirán. Exacto, sí, el sí. El que dirán. Yo ahora estoy intentando, por ejemplo, tender a hacer... a que me importe menos el que dirán, ¿no? Que, bueno, voy gritando por la calle. Es cantando. Una buena política, igual es parece un juego también. También. De todas maneras, eso la vida misma va enseñándole a uno con el correr de los años que la manera en que le chupe un huevo cada vez más lo que opinan los demás, ¿no? Porque a medida que uno se va acercando al final de sus días, es como que empieza a dar más importancia a esto. Y porque te vas a ir y ya no va a haber tanto tiempo para arreglar todas las cagadas que te mandaste. Claro, sí, importa, claro, el que dirán, empezás a decir como, bueno, a ver, cada vez tengo menos tiempo para arreglar esto, para ver qué van a pensar de mí, porque mañana voy a estirar la pata y no voy a saber qué van. Pero no sé si tiene que ver por ahí un poco, tal vez llama más a lo inconsciente esto de empezar a jugar. Digo, hoy en día alguien que practica un deporte... Y que también creo que ahí hay una diferencia abismal entre la práctica del deporte y el jugar a algo, el jugar a la pelota y el ser futbolista, el dedicarse a algo y el hacerlo por placer, también engloba cierto tipo de disfrute que a veces se pierde. Juguemos para perder o la chévere de ese juguemos, claro, para jugar. Ocurre que la actividad deportiva en general trae implícita la necesidad o la obligación de ganar. De ganar. Y esto es lo que hace que la tónica del juego sea diferente. Porque ahí hay algo que se pone en juego. Exacto, en el jugar. Es como que el fin es más importante que el medio, claro, digamos. En cambio, cuando uno juega libremente y no le importa perder, es más, yo creo que hasta es mejor perder cuando uno juega algo, sea con amigos o con los propios hijos. Pero lo que vos decías, Vitorina, me hace pensar también en los orígenes del juego, ¿no? Los juegos y los juguetes forman parte de la historia más antigua de la humanidad. El yo-yo, por ejemplo, bueno, por si alguien no sabe, es un trozo de madera surcado, atravesado por un hilo enrollado, ¿no? Bueno, esto es un invento de los chinos que data de hace 4.000 años. Los fideos, el yo-yo. Por ejemplo, es un invento americano de los aborígenes. ¿Cuál, perdón? La pelota de goma. Ajá. La pelota pulpo. Sí. Y la rayuela también es uno de los juegos más antiguos que se han encontrado. Incluso los romanos jugaban mucho. En el foro romano hay rayuelas inscriptas en la piedra. Bueno, es un juego que a mí particularmente nunca me causó demasiado interés, pero siempre fue juego de niñas. Rayuela y el elástico. Sí, no sabes lo que se pierden igual, chico. Era bueno con la rayuela, quiero decir. Sí, bueno, pero miles de personas han saltado en este juego de llegar al cielo a través de la historia. Y bueno, es inevitable, por supuesto, la alusión a Cortázar, ¿no? Su novela Rayuela, que en alguna manera propone esto de ir saltando de algún lugar a otro. O sea, usted sabrá, Franco, quizás que hay varias formas de leer esta novela. No tengo ni idea. Bueno, no sé, que intenté ahora, dos veces empezar a leer Rayuela, lo mismo me pasó con 100 años de soledad, y fueron dos veces en las cuales fracasé. Bueno, yo la tercera es la vencida, recuerde el tema del programa anterior. Tengo que aprender a jugar con Rayuela. Sí, bueno, le comento rápidamente, Rayuela tiene 155 capítulos. Hay varias formas de leerlo. Una es la lectura normal, que es empezando de principio a fin. Hay otra lectura que propone el propio Cortázar, que es leer secuencialmente desde el artículo 1 hasta el 56, perdón, capítulo 1 hasta el 56, y dejar el resto. Lo cual es un elogio a la humildad, ¿no? Sí, de parte de Cortázar. El resto puede ser que sea si querés extraño. Leerlo hasta ahí, que igual va a estar bueno. Igual lo va a estar bueno. Ya está, hasta ahí. Lo demás es... Otra forma de leerlo es la que está establecida en la primera página del libro. Hay algo que, bueno, está hecho por el propio Cortázar, que es lo que él llama el tablero de dirección. Y ahí él indica la secuencia en la que se debe toda leer. Toda la secuencia que salta permanentemente, no hay dos capítulos consecutivos. Vamos a volver al tema... El tema de origen, bueno, ya hemos hablado del juego a través de la historia, y acá lo que vos decías, Vitolina, ¿no? En Grecia aparecen los Juegos Olímpicos. Ahí está, ahí la cagaron toda. El Juego Olímpico lo que era el premio era el honor. Vos eras, si ganabas un Juego Olímpico, se hacían cada 4 años, creo, el ganador en una serie de concursos era considerado un semidios, digamos, era como... No era que te una medallita de oro, te daba una medalla de oro, pero vos te iban a hacer una estatua, y aún hoy se recuerdan ganadores de lanzamiento de jabalina, ponele de hace 2.000, 3.000, 4.000 años. ¿Y qué lugar ocupaban esos deportistas, entre comillas, dentro de la sociedad, antes del Juego Olímpico? Y yo no sé, me imagino que los deportistas eran particularmente valorados, porque aparte en los Juegos Olímpicos también se competía en cuanto... a una cuestión patriótica, digamos. Cada participante representaba su ciudad en ese caso. Bueno, usted sabe que Grecia... Ahí viene el de Atenas, el de Corinto, el de Esparta. Exactamente. Empezaron siendo una celebración religiosa, y finalmente fueron la oportunidad de afirmar la identidad nacional, que en este caso eran ciudades más que naciones, pero bueno. Así eran consideradas. Y después empezaron a dejarlo en manos de los esclavos directamente. Particularmente en Roma, ¿no? Por supuesto, el órgano de gobierno romano, usted sabe bien, Franco, aprovechaba esta circunstancia para mandarse las cagadas políticas que se mandaban bajo la consigna pan y circo, claro, que originalmente era pan y juego. Pan y sangre de judío, o sangre de cristiano, sí, sería. Sí, bueno, cualquier cosa que no fuera romana. El otro tema, digamos, que forma parte de esta cuestión, son las razones por las que jugamos. En general, lo primero que uno alcanza a ver es que uno quiere entretenerse o divertirse. Dejo afuera, la cuestión ludópata que vos mencionabas hoy, ¿no? Del casino, porque bueno, ahí se trata de otra cosa. Siempre el extremo, ¿no? Estamos tratando de empezar a jugar y vos ya te vas al ludópata, ¿no? ¿Cómo es el...? O no juego nada o me vuelvo loco. La doble A, esta sería la LA. Ludópatas anónimos. Debe haber, sin duda. Sí, bueno, guarda que la ludopatía es un tema bastante complicado, ¿no? No tengo idea, nunca escuché ningún caso. ¿Qué le hacen? ¿Qué les pasa? Pierden la casa por jugar al negro en el casino. No, los que juegan en el casino, eso. Juegan es en el casino o en otras instancias de apostar guita, en realidad, la enfermedad. Claro, en realidad, pensé que era gente que iba caminando por la calle y jugaba a la mancha con otras personas. Ahí quiero decirles que hace 3 días que no juego a la escondida en mi casa. ¿Usted juega a la escondida solo? Pero con gente. Una vez jugué y estuve 6 horas ahí buscándome y no. Claro, creo que la vida se trata de eso, es como una escondida constante de tratar de ver dónde mierda estamos. No se encuentran. Sí, tiene su lado filosófico, pero en realidad también encierra una ilusión, ¿no? De que alguien lo encuentre a uno. Bien, puede ser. Uno llega a la casa y dice, bueno, yo me voy a esconder en el ropero y voy a esperar hasta que no me encuentren, no salgo. y... 6 meses después, claro, abre el ropero, Andrés Baraj. Se ha perdido gente dentro de las heladeras. ¿Adentro por de eso, ¿cómo? Claro, se han escondido niños adentro de las heladeras en esto de me escondo hasta que entre alguien y me encuentre. Y... ¿Cómo ¿Te conoce un niño que se ha encerrado dentro de la heladera? Sí, ahora vamos a buscar la noticia y la voy a subir. Sí, bueno, bueno. Como el japonesito que estaba en el bosque. Apareció. El japonesito la semana pasada. Bueno, un saludo. El asunto de cerrar esta heladera, el problema que tiene es la oscuridad, ¿no? Si el niño tiene problemas de la oscuridad, no se va a poder cerrar porque la puerta se cierra y la luz y se chao. Apaga. O sea, eso es casi una condición de la heladera. Pero podés conocer al enanito que siempre va y apaga la luz cuando va a cerrar la heladera. Yo me preguntaba la vez pasada, ¿por qué la heladera tiene luz y el freezer no tiene luz? El freezer no. Yo creo que es una medida para que te compres un freezer aparte. Pero viene con luz el freezer que uno tiene. El grande debe tener. No lo tiene. Tampoco el que es cajón, no. Entonces es un acto de discriminación total hacia el frío extremo. Exactamente. Pareciera como que los congelados no tienen derecho a ser vistos más que cuando uno abre la puerta. O sea, no... La crisis de los congelados. Claro, no, pero aparte, ¿cuál es la idea de los fabricantes para pensar que uno necesita luz en la heladera y no necesita el freezer? Yo no sé qué tengo. Aparte, casi siempre en la heladera podés divisar más o menos de qué se trata lo que está dentro del tupper, pero en el freezer todo empieza como a opacarse en colores. Todo toma un colorcito, claro, más o menos marrón, uniforme, tapado de blanco. A mí me parece porque es una técnica que tiene que ver con la manía del 98% de los seres humanos del planeta Tierra de que abren la heladera aunque no sepan qué van a buscar. Entonces la continuidad de abrir y cerrar la heladera necesita una luz. Yo creo que es eso lo que nos hace abrir todo el tiempo la heladera. Que tenga luz. No, sí. Esto que voy a decir me pasa a mí particularmente con el freezer, porque además no sé qué es lo que voy a buscar, pero aparte no sé qué tengo. El freezer porque es lo peor. Hay cosas viejas. Pasa el tiempo, yo la escuchaba a la chica que estaba en el segmento anterior, ¿no? Acerca de estas cosas, vos decías, compro cosas, las pongo en el freezer, después ni me acuerdo, pero a mí me pasa con las bananas eso. Yo cada vez que paso por una verdulería digo, me compro unas bananas que son, tienen potasio, que están buenas. Como el negro Lucas. Y se me pudren en la mesada siempre, o sea, no las comés. Bien, bueno, con respecto a esto de los juegos, que está, la verdad que está, parece un juego esto. Cháchara es un juego que no tiene ganadores, son todos perdedores. A ver, quiere decir algo. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo mientras jugamos? Aparte de entretenernos, bueno, estamos aprendiendo. Estamos fomentando la creatividad, estamos enfrentando un reto, estamos pasando el tiempo, bueno, esto no parece un mérito, ¿no? Nos estamos calmando, dice acá, y nos enfocamos en nosotros mismos. Como espectadores, para ver a otros jugando, como competidores, para ganar, bueno, esto yo no lo comparto, a mí realmente ganar o perder... Uno siempre gana. Uno gana por el hecho de jugar, dice. Claro, sería una cosa así. Bueno, para cooperar, dice. ¿Eso es de Wikipedia? Seguro. No, yo en Wikipedia. Para cooperar no está bueno. Para es un principio básico que tengo. Para cooperar es algo interesante. Para coordinar, para solidarizarse, etcétera, etcétera, es como. Sí, para... Pero ¿cómo, cuál depende del juego, igual. De cooperar jugando. Y bueno, jugar en equipo. Ajá. Juegos en equipo. Bueno, vas a aprender a compartir un espacio con otras personas que puedes llegar a pensar distinto que tú. Por eso es cooperar. Cooperar con gente distinta a uno. Pero estás cooperando en contra, para ponerte en contra de otros. No, porque no todos los juegos son de suma cero. Teoría de los juegos. No todos los juegos existe un solo ganador, sino que hay juegos en los que todos pueden llegar a ganar. El martes que viene vamos a hablar de la teoría de los juegos. Podemos seguir hablando el martes que viene de los juegos. Y vamos a plantear, hay toda una serie de juegos que solo se ganan cuando se cooperan en conjunto. Si no, no ganás. Y pierden todos. Me gustan los juegos de suma cero. Bueno, para ir cerrando este segmento, podríamos hablar un segundo de los juegos que uno hace inconscientemente en el día a día, ¿no? No sé, yo por ejemplo, cuando voy caminando por el centro, tengo la costumbre, básicamente en la peatonal, de ir pisando las baldosas grises. Trato de no pisar las blancas, por ejemplo. Claro. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que involuntariamente uno siempre va haciendo ese tipo de boludeces, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno viaja con chicos, ¿no? Que empezamos a jugar al veo-veo, que prácticamente jugar al veo-veo en el auto, en la ruta, es prácticamente imposible. Porque hay tantas millones de cosas. No, listo, ya está, no jugamos más. Yo juego a las patentes. Juego de las patentes. O las toronjas de Irigoyen. Patear la toronja que la pisa un auto. Sí, es verdad. Está en la técnica. Sí, yo creo que las toronjas están puestas para eso. Están puestas para eso. Habría que recomendar al Lunga que ponga un cartelito, ¿no? Acá en la calle, que ponga. Libertad con las toronjas. Sí, paseo de las toronjas y una especie de reglamento ahí abajo o algo por el estilo. Yo creo que de tanto andar en bicicleta es algo que cotidianamente hago, de a ver hasta dónde llego andando sin manos. Como propositivamente, igual, siempre alentando a ganar, hacerlo llegar hasta algún lado, hasta doblar alguna esquina sin agarrar el manubrio de la bicicleta. Claro, el tema es cuando uno llega a la esquina y ¿qué hace uno ahí? Porque si viene uno, no obliga a frenar. No soy de andar frenando en las esquinas. No, si va andando sin mano, no tiene acceso a los frenos, digamos. La bicicleta en la que yo ando es freno contra pedal. Ah, puedo, bien. Si entonces, me lo propongo, puedo llegar desde una punta hasta otra de la ciudad sin sacar las manos de los bolsillos. Sí. Yo no puedo hacer eso. Así igual he sufrido mi accidente. Bueno, yo para ser sincero tengo serias dificultades para subirme a la bicicleta, así que pero sí, creo que en esas cosas, igualmente que los equilibrios, algún tronco que esté recorriendo. Bueno, eso de andar trepando los árboles es bastante seguido. ¿Califica como juego eso también? Sí. No lo planifico, pero si pinta. Estamos ahí. Es como un desafío personal. Está ahí el árbol y... Medio gorilón. decime monita, no me digas gorilón. Medio mona. Ahí está. Es un poco fuerte. Lo interpretás como quieras. Bueno. Bienvenido a los martes, me encanta. Lo voy a decir al aire. Me encanta. Bienvenido a los martes. Bueno, gracias. Es que hay capacidad de chamuyo acá. Hay que tomarlo como un juego, precisamente sí. Esa es la mejor forma. Bueno, nada, cerramos con esto, ¿no? Con la fuerte recomendación. Jueguen, muchachos y muchachas. Sí, permitirse el juego y disfrutarlo. Y basta de y que les importe lo que piensan los demás. Hagan lo que les chupa un huevo. Exactamente. Andrés, muchísimas gracias. Nos veremos el martes de la semana siguiente para seguir hablando de estas cosas tan no habituales que uno no termina hablando en espacios radiales. Son las 13:30, nos vamos a un corte y vemos con qué volvemos, seguramente con consigna, con las 3x3, con Raimundo Gleiser y con lo que quieras.